morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. When I'm without you, I'm crazy. 자, 어서 내 손을 잡아. We are made of each other, baby. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Aunque la tradición no sea nuestra, pero bueno, siempre de alguna forma tenemos algún motivo para poder celebrar o disfrazarnos, o de alguna forma poder jugar un rato, ¿no? Así que invitamos a todos quienes quieran mostrarnos sus disfraces ahí a través de las redes sociales, lo pueden hacer a través de Facebook, a través de Instagram, ahí nos postean alguna foto entretenida. Yo no sé todavía de qué me voy a disfrazar hoy. Pero bueno, en fin, vamos ya en el 8. Eso está claro, baja dos lugares esta semana aquí la lista 10. El tema de Calvin Harris con By Your Side. Y nos quedamos, como siempre, con un regalo. El destacado de esta semana, que ha rotado bastante, con M.A. Se llama Proud. 8. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. I'll be by your side. las 10 que más gustan. FM OK. Esto es Lista 10. Ever wanted to be somebody else? Disappear like you ain't here, ain't really feeling yourself. You're killing yourself, I feel you though, but you're bad for your health. Realize your fabulous self, you're the best you. Ain't no one else calling you a freak. They can go to hell, a decade later, same dude serving you a Taco Bell. Let it out of the pain, go and swear. The truth you will always prevail, so just chill. Trust in what you feel, only you really know the deal. So relax and be you and shake what you got. So come on everybody, let's go blow up the spot. Little finger to the people telling you you're not. Do you just be true, never stop. Be proud. Shout it out. And fuck them other people, what they talking about. Be proud. And shout it out. And fuck them other people, what they talking about. They talking about. What they talking about. Fuck them other people, what they talking about. They talking about. What they talking about. Fuck them other people, what they talking about. For the freaks and the stone cold killers, the broke girls rocking fake chinchillas, kicking it, breaking it down to Jay Dilla, Mr. Don't Fit with the vibe, couldn't be real, cause life's a party, getting naughty, move your body and shake what your mama gave you. They're calling that bad behavior, ain't black and white, just human nature, so. And if you feel it right, come on now, can't hold it back, it's running deep down through your veins. And I know sometimes it's just so damn hard, but just love yourself and fuck what the others say. Be proud and shout it out. And fuck them other people, what they talking about. Be proud and shout it out. And fuck them other people, what they talking about. They talking about. What they talking about. Fuck them other people, what they talking about. They talking about. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Fin de semana largo, me imagino que algunos están compartiendo en algún otro lugar de nuestro planeta, ¿no? Quizás dentro de Chile, algún lugar que estén ahí celebrando con la familia, compartiendo, aprovechando estos días de relax y de descanso, ¿no? Así que saludamos a todos quienes están disfrutando de buena compañía, de la buena música junto a FM OK. Vamos ya en el 7, atención, sube dos lugares, mira qué bien, el tema de Mike Tower se llama Experimento. Esta canción es el primer sencillo de su próximo disco, el que ha bautizado como Michael, ¿sabían o no? Bueno, una versión un poco más internacional y suave de su nombre artístico y el reflejo del tono que traen el resto de los temas, así que ponga la oreja a lo nuevo de Mike Tower. Mientras el primer sencillo suena en la posición número 7. Exacto, en el 7. Esto es Experimento. Me tiene envuelto. No lo puedo negar. No lo puedo negar. Yeah. Me tiene envuelto. Ella escogió el lugar. Yo me dejé llevar. Quiso conmigo probar un experimento. Tenemos química. No me pone a dudar. Vamos a hacerlo sin ningún impedimento. Ella escogió el lugar. Yo me dejé llevar. Quiso conmigo probar un experimento. Tenemos química. No me pone a dudar. Vamos a hacerlo sin ningún impedimento. Yo quisiera ser la vía por la que tú transitas. Mi cuerpo te necesita, diario la cuenta le verifican. Amores ya no recicla, a ti no hay quien se resista. Me llama si te hace falta que te asistan, yeah. Perdona por ser insistente, lo que hagamos no lo cuentes. Tú llegaste a mi vida de repente, no te vayas tan rápido, detente. No hagas caso a lo que dice la gente, si no saben que se orienten. Quiero que tú seas mía permanente, sabes que hago lo que sea por verte, yeah. Me tiene envuelto, ella escogió el lugar, yo me dejé llevar. Quiso conmigo probar un experimento. Tenemos química, no me pone a dudar. Vamos a hacerlo sin ningún impedimento. En donde no haya interrupción, viendo un volcán en erupción. Ella al amor ya renunció, yo no te miento. Tenemos química, no me pone a dudar. Cuando se pierde y aparece con el tiempo. Ey, en los bolsillos trae los científicos. Tu cuerpo sin ropa se ve magnífico. Me pone en un estado crítico y no quiero saber de nadie cuando yo estoy junto a ti. No hay quien me la quite de encima cuando está puesta pa' mí. Y si por mí fuera, tú sabes que me mudo a tu país. Y tú me gustas tanto que yo nunca lo pienso pa' ir. Cancelé mis planes, voy de camino a la Palma. ¿Cuánto falta? No te tardes. De esta gana, tú eres la culpable. Ey, me tiene envuelto. Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar. Quiso conmigo probar un experimento. Tenemos química, no me pone a dudar. Vamos a hacerlo sin ningún impedimento. Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar. Quiso conmigo probar un experimento. Prendimos indica porque pidió volar. Cuando se pierde y aparece con el tiempo. Mike Towers, baby, pero contigo soy Michael, hey. Contigo soy Michael, Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Hoy realmente no queda nada para fin de año. Es increíble cómo uno se da cuenta que ya estamos a puertas de que se vaya este año 2021. Pero bueno, ya estamos con ustedes nuevamente celebrando este día domingo, de alguna forma, con gente ahí acurrucándonos, dándonos cariño a través también de las redes sociales. Y les contamos a la gente también que viene ingresando, ¿no?, a nuestra programación aquí en FM, ¿ok? Que estamos ya revisando la posición número... 6. Muy bien, en la 6 baja un lugar el tema de J Balvin junto a Skrillex, se llama Inda Ghetto. Bueno, J Balvin rompió el silencio con respecto a la polémica generada y que habíamos hablado la semana pasada por el videoclip de Perra que grabó junto a la intérprete dominicana Toquicha. A través de 4 Instagram publicados el domingo recién pasado, este chico se disculpa con las mujeres y la comunidad negra. No sé si lo han visto. Bueno, Balvin explicó que como forma de respuesta y respeto, decidió retirar el videoclip de su canal de YouTube hace unas semanas al ver que siguieron con las críticas por toda esta situación. Por eso estoy aquí, dijo, dando la cara, hablando al respecto. Bueno, en el video de un minuto de duración, Balvin pidió disculpas también a su madre y finalizó con que la vida sigue siendo mejor cada día, ¿viste? Está extraño este chico, ¿no? Todo el mundo lo está atacando. Bueno, espero que madure un poco y reflexione. Mientras nos quedamos con él, junto a Skrillex, ya suena Inda Ghetto. Lista 10. Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, y yo solo sé que montaron. Rastafari, está perfecto ese body. Mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari. DJ, no le baje, ponga la de Tegu y de Daddy. quilates. Se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. Siempre hasta ahora un breve momento. Nos vamos a escuchar nuestra tanda de comerciales. Un adelanto ya viene. Atención, de Kid Laroi. Viene Camilo y viene Farruko. Así que no te cambies. Ya regresamos con más. Como siempre, aquí la lista 10. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Ya estamos junto a ti en este segundo bloque de programa. Saludamos a esta hora a quienes hacen ejercicio, deporte, junto a la música de FM OK. No sé, andando en bicicleta, trotando, de alguna forma haciendo algún tipo de abdominales, lo que quieran. Por último, bailando, ¿cierto? De alguna forma hacemos ejercicio y lo pasamos bien también. 5. En el 5, aquí estamos, baja un lugar, el tema de Farruko con el tema llamado Pepas. Este reggaetonero puertorriqueño lanzó también esta semana, el miércoles, su nuevo video musical llamado Baja Cali, que se incluye en su nuevo disco llamado La 167, y cuyo tema mezcla detalles de negocios ilícitos habituales en los corridos tumbados mexicanos. Así que ahí está la última información de Farruko. Nos quedamos con él. Ya suena Pepas. Lista 10. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo. Solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no viera. Cielo, FM OK, lista 10. Oye, yo quiero ver de qué se van a disfrazar hoy. Sí, y que me den alguna idea, porque todavía no tengo idea de qué voy a poder disfrazarme y pasar un rato agradable ahí con amigos de alguna forma, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿por qué tanto show? Pero es entretenido cambiar un poco el esquema y, no sé, colocarse de alguna manera interesante, ¿no? Haciendo trucos y travesuras también, ¿por qué no? Vamos en el 4. Oye, gran salto. 4 lugares. No, 3 lugares esta semana. En el 4 lugar estamos. Sí, ya me había equivocado ya. Es del tema de Camilo y Shawn Mendes. Se llama Que Sí. 4. Lista 10. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Baby, yeah. What would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down now? But know that we fit together, you're my queen. Get close to me. I know that it's too soon to have this conversation, but I can't help myself, I'm running out of patience. You know I got you forever. Come on, give in to the pleasure. So put up your flags and surrender. You are my treasure, oh yeah, yeah. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría. Pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Yo te quiero así tal cual. Flow bien natural. Yo te quiero así tal cual. Flow bien natural. Yo te quiero así tal cual. Flow bien natural. Yo te quiero así tal cual. Flow natural. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría. Pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Tú no me dices que sí. Dime, dime, dime que sí. Dime, dime, dime que sí. La tribu. La,

shot. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy. La la la la la. La la la la la. La la la la la. Da da da da da. Da da da da da. La la la la la. La la la la la. Del 10 al 1 en FM OK, lista 10. ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de 360. Tú eres el 50 de mi 50. Y ahora todo huele y sabe mejor. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedía. Tiemblo como un flan para ser contigo. Ya tengo mil plans. Pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de fans. Contigo ya no hay martes 13. Prepara el cachete pa' que te lo bese. Y es que lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte 9 meses. Y yeah. Quiero cerca de mí, pegados como con pegante. Voy a comprarte unas gafas de sol, porque el futuro se ve brillante. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte la mía. Las 10 que más gustan. FMOK. Esto es Lista 10. Ya estamos en el primerísimo lugar aquí en FMOK, en nuestra Lista 10. Como todos los domingos, pasamos lista 2 horas a las 10 de la mañana, muy temprano. Y si no, a las 22 horas puedes volver a sintonizarnos aquí en la Lista 10 a ver qué ha pasado con tus temas favoritos. Oye, este es una gran hazaña que se ha llevado porque subió 2 lugares de una. El tema de Elton John junto a Dua Lipa se llama Cool Her. se apodera de esta semana del primerísimo lugar. Hay que contarles sí, a todos los fanáticos que el próximo año Elton John va a iniciar su gira de despedida de los escenarios. Por el momento tendrá 76 fechas programadas y espera, según dijo, terminarla en el 2023. Sobre sus planes a futuro, Elton John señaló que continuará grabando discos y hará su programa de radio, pero consideró que ya no tuvo suficientes aplausos para continuar programando fechas de conciertos. Argumentó que desea pasar más tiempo con su familia y especialmente con sus hijos. Así que mira, ahí está la información para todos los fanáticos de Elton John que se retira de los escenarios. Nos quedamos con él junto a esta chica, ¿no? Dua Lipa, en el primer lugar aquí en la lista 10. Ya suena Cool Her. Nosotros, como siempre, nuestra cita virtual todos los domingos, el próximo a las 10 de la mañana y a las 22 horas. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Chao. Lista 10. It's a human sign when things go wrong, when the sand of her lingers and temptation strong. Cold, cold heart, heart done by you. Something's looking better, baby. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Lista 10. También Spotify.